en México. El fin último de la postulación de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, es la Organización de los Pueblos de Abajo de México. En esta entrevista realizada por las compañeras de Radio Huayacocotla a la candidata a la presidencia de México en el 2018, ella explica que el objetivo real es que el pueblo tome el poder en sus manos. Sandra Luz Cruz de Radio Huayacocotla nos trae la entrevista. El Congreso Nacional Indígena se asume como un espacio en el que confluyen los pueblos de abajo en México. Este Congreso Nacional Indígena eligió hace apenas unas semanas a su Consejo Indígena de Gobierno, conformado por 71 concejales y una vocera, María de Jesús Patricio Martínez. Ella buscará aparecer en las boletas electorales el próximo 2018, cuando en México se renueve la presidencia de este país. Sin embargo, María de Jesús Patricio asegura que la intención del Consejo Indígena de Gobierno no es llegar a la silla presidencial. Es la organización de los pueblos. Así lo explica en entrevista para Radio Huayacocotla. Mira, mi guerrera. Mira, mi compañera. El participar en este proceso no tanto es de que queramos ahora sí llegar y estar allá arriba en los pinos, ¿verdad? Sino más bien es un pretexto para llegar allá abajo a las comunidades con otros pueblos indígenas que no han estado, pero que están sufriendo, pues que hay una escala masiva y progresiva de destrucción de nuestras comunidades. Hay abandono, olvido por parte de los gobiernos. Ellos cada vez que hay este tipo de procesos ya tienen preparado a quién van a poner. Ya nada más usan al pueblo para ellos asegurar más. Entonces nosotros queremos hoy mismo agarrar sus propias herramientas, no tanto para ser cómplices de ellos, sino para desmontar todo ese circo que ellos, cada que hay elecciones, pues lo preparan muy bien. Entonces nosotros pretendemos que sea como un pretexto. ¿Para qué? Para organizarnos entre los pueblos, para ir construyendo esa organización desde abajo, ir junto con los miembros, hermanos que viven en la ciudad, que ya también están cansados de que siempre deciden unos cuantos por el resto del país. Entonces están acabando con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, con los barrios, colonias, con todo. Y creo que como Congreso Nacional Indígena se ha pensado dar este paso, pero no tanto para llegar y ser como ellos, sino para tomar el pueblo, que tome el poder en sus manos, que el pueblo sea el que mandate al que está allá arriba, ¿verdad? Y en este caso pues sería el Consejo Indígena de Gobierno, nuestra propuesta. Es colectivo, son varios, no va a recaer en una persona, pero la finalidad es el fin organizativo, que todos al final estemos organizados en donde quiera que estemos, al paso que vayamos dando, porque se va a hacer un recorrido por el país para ir escuchando la palabra de todos y llevando también la palabra para que se entienda este proceso que hemos iniciado, ¿va? Mira, mi guerrillera, mira, mi compañera, rómpele al sol la cara. La vocera del Consejo Indígena de Gobierno dice que no van a buscar votos en el 2018. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Así lo explica. Pues que nos organicemos, que ya tomemos en nuestras manos el rumbo de este país, porque va hacia un proyecto de muerte, ¿verdad? Que pensemos en todo lo que nos han hecho, y que lo que han hecho ha estado mal, pues, y va a seguir peor y se va poniendo más peor cada día la situación. Entonces ya es tiempo que el pueblo, las comunidades principalmente, nos organicemos y hagamos una fuerte organización a nivel nacional para la defensa de nuestras mismas comunidades, para ya no seguir dejando que nos sigan manipulando y nos sigan acabando, nos sigan desapareciendo, encarcelando, ¿verdad? Entonces, este el paso, pues, de muchos pasos que vienen atrás y que es necesario unificar todas esas fuerzas para poder hacer ya un alto a toda esta ola de represión y exterminio hacia nuestras comunidades. Los rayos besen tus labios, tus labios de guerrillera. Los rayos... En México la noticia es inédita, porque nunca una mujer indígena, una mujer pobre, había buscado la presidencia de la República. En este sentido, el Consejo Indígena de Gobierno es un parteaguas. Le seguimos la pista a María de Jesús Patricio Martínez y al Consejo Indígena de Gobierno, porque lo que están construyendo es ya histórico para México. Para el informativo Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz.